Este cuento se llama El Juez. Cuenta la historia que este juez era una persona realmente muy, pero muy especial. Era reconocido por la justicia de sus fallos y la sabiduría de las sentencias. Hacía muchos años que ocupaba ese puesto y la gente iba desde lejos a escuchar lo que decía al terminar los juicios. Algunos lo llamaban Salomón, haciendo referencia al famoso rey del Antiguo Testamento, recordado también por su gran sabiduría y por su extraordinario ingenio para hacer justicia. Los habitantes del pueblo conocían al juez con la peluca blanca y la túnica negra que usaba ahí en los tribunales y nunca lo habían visto de otra manera. Además, allí no había ni radios, ni periódicos, ni periodistas, y por si fuera poco no existía ni siquiera la fotografía, se había inventado todavía. En su historia hubo un caso que jamás nadie olvidó. Una vez dicen que robaron el copón de la iglesia. Y si bien no era muy costoso, no era caro, porque el material con que estaba hecho no era de oro, era muy valioso por el significado que tenía más que nada. Todos se alborotaron en el pueblo, no lo podían creer. ¿Quién se va a querer robar el copón de la iglesia? ¿Quién va a querer hacer cosa semejante? Afortunadamente, a los pocos días, encontraron a un hombre, Darío, que llevaba el copón en su bolso y lo arrestaron. Al día siguiente lo trasladaron ante el juez, este que es el juez de referencia, que le preguntó los motivos de su conducta. ¿Por qué se ha robado usted el copón de la iglesia? Sin embargo, este acusado no quiso decir ni una sola palabra. Únicamente miraba hacia abajo. Nadie entendía por qué Darío había hecho eso. No necesitaba plata, era un buen hombre. Nadie lo entendía. Había algo raro en esta situación. Y el juez comenzó a sospechar. Como no le gustaba resolver el caso sin averiguar algo más, ordenó que lo dejaran detenido y que lo volvieran a llevar al juzgado recién al día siguiente. Esa noche, un viejito de ropas gastadas, andar encorvado y muy poco pelo, se paseó por los bares del pueblo conversando con la gente. De pronto, reparó en un hombre que había tomado mucho y tenía la mirada perdida. Se acercó y se puso a charlar con él. Ese viejito le pregunta, mire, ¿por qué está borracho usted? Y el hombre al principio no quería hablar y al fin le responde. Y le dice este borracho al viejito, hice algo muy malo, ¿sabe, don? Y han culpado a otro en mi lugar. ¿Y por qué no declara la verdad? ¿No se da cuenta de que el castigo que usted se está poniendo ahora, ocultando esa verdad, es peor que el que le pueden dar por lo que ha hecho? Dialogaron mucho y el hombre admite lo que el viejito le decía, que tenía razón. Sí, tiene razón. No voy a poder seguir así con esta pena, dice, porque están culpando a otros por algo que yo hice. Entonces, al día siguiente, este hombre que estaba ahí, ebrio, se presentó ante el juez para informarle. Mire, yo soy el responsable del robo del copón, señor juez. En un rapto de locura, lo único que se me ocurrió para salvarme fue robar algo. Como la iglesia no tiene vigilancia, entré, me llevé el copón. Y Darío, que estaba rezando ahí en un pasillo lateral, que era el que lo habían acusado porque lo habían visto con el copón en un bolso, ese hombre que estaba rezando en un pasillo lateral, me vio y me dijo que lo devolviera. Yo no quería porque iba a ir a venderlo a otro pueblo y así con esa plata que iba a conseguir iba a poder saldar una deuda importante que yo tenía. Entonces, ¿sabe qué hizo ese hombre que usted ahora tiene preso? Me dio la plata que yo necesitaba y se llevó el copón para devolverla. En ese momento que él tenía el copón, después que yo se lo había entregado, ahí lo descubren a él. Viene la policía y lo descubren, la fuerza de seguridad, y lo meten preso. Pero él no quiso denunciarme para protegerme. Entonces el juez, después de escuchar pacientemente, inmediatamente ordena que suelten a Darío y sentencia: usted también fue muy valiente, señor, al venir a relatar cómo fueron las cosas verdaderamente. Eso demuestra que tiene buen corazón. Aunque se haya comportado mal en ese momento, usted tiene buen corazón. Pero usted va a tener que reparar ese delito. De alguna manera, va a tener que hacer algo por haber robado el copón. Va a ir a esa iglesia donde robó el copón, va a ayudar al cura a pintar y arreglar el comedor y el salón parroquial, que le hace falta. Justo en ese momento, mientras estaba dando su veredicto, se abre una ventana y una ráfaga de viento hace que la peluca de este juez se volara y el hombre, este hombre, pudo reconocer en ese juez al viejito que la noche anterior le había salvado la vida. Esa es la historia, cortita, ingenua si se quiere, pero hasta con una muy buena enseñanza, una bonita enseñanza. Para preguntarnos, por ejemplo, si fue buena o correcta la decisión que tomó ese tal Darío ahí, cuando descubre el robo, de preguntarle por qué estaba haciendo eso, de no hablar, por ejemplo, después cuando el juez lo increpa y le dice por qué se estaba robando usted el copón, siendo que él no se lo había robado. ¿Qué hubiera hecho uno en su lugar? Es la otra pregunta que se hace. ¿Y qué valores se ha puesto en juego a través de este juez para elaborar ese veredicto final? ¿No? Son buenas materias como para ir madurando esto que relata la historia. Señoras, señores, espero que tengan una muy bonita jornada, que lo vivan plenamente junto a personas que ustedes quieren y que los quieren.